corazón. ¿Qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo. Les negaron el amor. Ahora soy yo la maldad, ahora yo tengo la culpa. Y si me quisieron quemar, quieren que pida disculpas. Inquisidores del trap, mierda tu vida injusta. Y le molesta que te ama, su sistema no se ajusta. Van a tener que festejar sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba. Pero eso no es lo que su alma grita. Que lo que está mal es la princesita, que no es como otra, que no se limita. Me hicieron creer que estaba maldita. Ay, y tal vez sí. Que nadie pida perdón, que nadie intente tocarme. Me quedaron un montón de mierda para reprocharle. Ya no sé ni quiénes son. Dios lo libre y lo guarde.